Every day, sí. Every day no. Pero tres veces a la semana sí estamos acá, ¿eh? Sí, el día que se nos canta estamos. Nada, no, generalmente lunes, miércoles y viernes tratamos que se nos cante. Mientras cante la cigarra, estaremos acá. ¿Sigue cantando la cigarra? Bueno. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Como decía uno por ahí, cansados de que la hormiga le gane a la cigarra por nocaut. Basta que la hormiga le gane a la cigarra. Es hora que gane la cigarra. If we should happen to play one that you remember, let us know it by making some noise. If we should pick up one that you might remember. We'd like to start it off by one of the real, real oldest. Bueno, mientras B.B. King sigue diciendo boludeces, nosotros estamos acá arrancando este programa. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todos bien? Bueno, esto que estás escuchando se llama El Escenario de las Voces. Estamos aquí en esta radio llamada Walden, radio que funciona a las 24 horas con música. ¿Con qué va a funcionar una radio, Salame? Claro. Sí, con música. Muy linda música, te lo recomiendo. Las 24 horas cuando no se corta el internet, cuando no se corta la luz, cuando no hay bajones, cuando no se tilda algo, la radio está funcionando las 24 horas ahí en el éter, en el ciberespacio, no en el éter, en el ciberespacio está la radio funcionando. Te invitamos a que la escuches, seguramente muy difícilmente, y todas las palabras con mente, para gente que tiene mente, difícilmente escuches esta música que suena en Walden en otro lado, te lo digo en serio, posta. Bueno, y nosotros solemos estar lunes, miércoles y viernes de 11 a 1 aquí haciendo este escenario de las voces. Le damos a todos la bienvenida. Saludo a toda la programación, la producción. Saludo a nuestro operador y saludo a nuestra compañera que está aquí con nosotros. ¿Cómo anda? Muy buena. ¿Cómo anda usted? Bien, ¿usted? Me respondo con una pregunta. Sí. Muy bien, acá disfrutando de estar justamente acá. Haciendo radio y en esta radio. ¿Está contenta? Sí. Muy bien. Sí, sí. Me alegro. Tiene para contar algo relevante que cambie el rumbo de aquel oyente que esté del otro lado escuchando. ¿Cómo me va a preguntar algo así? Me inhibe totalmente. ¿No? ¿No tiene algo así relevante que pueda decir que el otro que esté del otro lado diga, ah, bueno, ahora sí hay un antes y un después, ahora sí? ¿No? No, no creo. No, yo tampoco lo tengo. Digo, en realidad creo que todos los programas de radio... Bueno, la televisión ni hablar, que en realidad se la pasan diciendo cosas innecesarias. Seguro. Lo que decimos nosotros no quiere decir que sea necesario, pero a nosotros nos hace bien, a nosotros nos gusta y nos da placer hacer. Son cosas que nos gusta decir justamente, nos claro. Gusta expresar. Ajá. Está el punto de diferencia. porque en general de lo que se habla son cosas que se supone que la sociedad tiene que considerar como importantes. Claro. En realidad la gente también se convence de que esas cosas le tienen que parecer importantes. La gente se la cree. O sea, viven en una ficción, tanto los que lo dicen como los que lo oyen. Entonces, acá estamos diciendo lo que nos gusta decir. No sabemos si a alguien le va a resultar relevante o no, pero... No sé, no es importante. Digamos, no es el punto. No, no me acuerdo si Jean Cocteau decía, la poesía es fundamental. No sé para qué, pero es fundamental. Es así, pero así, como recién decía usted, en la mayoría de los medios, de los diarios, de todo, te dicen qué es lo importante, qué es lo que tenés que saber. Qué loco. Además, uno tiene que buscar lo más natural posible de adentro de uno mismo, porque uno se da cuenta de que se buscan líneas de comportamiento. Entonces, a partir de ahí, cada vez nos desnaturalizamos más y nos civilizamos más. Bueno, pero ya a esta altura estamos hecho mierda, ya igual no se puede volver atrás, le digo. Sí, creo que cada uno lo puede ir haciendo. Ajá. No sé si a nivel sociedad. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. That's when you were loving me, baby. Bueno. Si bien, déjeme decir una cosa más. Sí. Si bien hay una gran tendencia a la masificación, justamente me parece que la sociedad nunca se va a transformar en una masa. Porque fíjese que al ir transformándose cada vez en una masa hay cada vez más malestar. O sea que el signo o el síntoma está. Ajá. She was gonna leave me. She'd been running around with the boys. She said she was gonna leave me. Gonna be over in the north. And it's my own. Bueno, bienvenidos a todos, che, los que anden ahí del otro lado escuchando esta radio llamada Walden y este programita que se llama El Escenario de las Voces. Hasta la una del mediodía estaremos. Le damos a todos la bienvenida. Ahora, en minutitos, paso a comentarles las vías de comunicación. Si tienen ganas de decir algo también innecesario como nosotros, ahora les decimos a dónde. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. On this next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. I think they're wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. Bueno, les cuento, a ver. Por una parte, tenemos un blog spot en el cual pueden encontrar los últimos 4 programitas del Escenario de las Voces. Están subidos ahí en el blog. Entonces, cada cual lo puede escuchar cuando se le antoje. Además, hay algunos informes, sí, ¿no? Así es, el blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, también tenemos un correo electrónico donde pueden mandar gacetillas también, dejar sus comentarios. ¿Cuál es este correo, compañera? El correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Our love is nothing but the blues, woman. Baby, how blue can you get? You're evil when I'm with you, and you are jealous when we're apart. Bueno, ¿qué más? También, si quieren comunicarse, ¿a dónde lo pueden hacer más directamente? Si quieren pedir algún tema musical y todas esas cositas. Al libro de visitas, esto es en la misma web de Radio Waldem. En el libro de visitas pueden realizar un comentario que se va a leer en el momento, o a los minutos quizás. Y si no, en la parte de contactos pueden llegar a publicitar, a difundir algo, o si están interesados en hacer algún programa, se comunica también por ahí con la producción. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you wanna give them back. Bueno, y esta radio también tiene un Facebook. También, el nombre del usuario de Facebook, de la radio, de Radio Walden, es Rodrigo Walden. Ahí está, ahí lo encuentro. Bueno, le mandamos saludos también a aquellos que nos dejan mensajitos y que acceden a esta radio a través del Facebook. Saludos a ellos también. Igual que a la gente que nos escucha por ahí, que nos engancha la noche, porque este programa se retransmite en diferido de 22 a 0 por esta misma radio. Y hablando de agradecimientos y de saludos, cuando quiera operador, le damos la bienvenida y le agradecemos también a la gente que nos banca, que banca esta radio, que banca este programita, cuando quiera. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. IndexSoft, empresa de soluciones informáticas. Producimos software y diseño web adaptado a sus necesidades. Desarrollamos sistemas administrativos a medida de su empresa. Visítenos en www.indexsoft.com.ar. IndexSoft, la satisfacción de nuestros clientes como objetivo ineludible. Apoya este programa Neumacar, Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bueno, muy bien, le mandamos saludos a la gente que banca este programita. Gracias a ellos estamos acá, si no, ¿a dónde estaríamos? Sí, ahí. Pero felices igual, ¿eh? Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac. Los dos ahí en el mercado de productores de la calle 27, en la ciudad de Rosario. Bueno, saludos a ellos. Saludos a Hernán, Obras y Construcciones. Si querés construir, reciclar, pintar tu casa, lo llamás a Hernán al 156-00-3169. Nombrale este programa y te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Saludos también a la gente de IndexOff, son los responsables de la página web de Walden. Ahí tenés el link en la página para que los visites, ¿eh?, y te enteres un poquito de cuáles son los servicios que brindan. Saludos, le mandamos también a Luciano, a Nacho de IndexOff. Bueno, también le mandamos saludos a la gente de Neumacar. Están en la fabricación de fuelles de suspensión neumática. Saludos a ellos también. Saludos a Oscar Brack, productor y asesor de seguros. Si querés asegurar tu auto, tu moto, tu vida, tu profesión, lo que quieras, llamalo a Brack ahí en. O visitalo en Ocam. No, Campo no, eso es Sherwood. Brack lo encontrás en Moreno y Virasoro. También nombrale este programa y te van a hacer un descuentito. Saludos también a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo 331. Cliquea, si querés, ahí en la página de Walden sobre el loguito de Sherwood. Te va a la página para que te enteres de todos los cursos y actividades que se están desarrollando abiertas durante todo el año. Le mandamos gran saludo también. Saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje vas a encontrar alimento balanceado para tu mascotita, artículos de limpieza, accesorios para pileta, todo lo referido a tu mascota. Se lo pedís ahí a María Angélica, che. Oroño 5469, ahí nomás de Avenida del Rosario. Nombrar este programa y también algún descuento, algo te llevas. Saludos también a Emiliano, que es el responsable de todo este circuito de computadoras, de micrófono, de sonidos, de audios, que hace que estemos hablando nosotros acá y vos nos estés escuchando ahí en tu computadora. Si lo querés contratar a Emiliano para cualquier cosita que tenga que ver con el sonido, la edición y todo lo relacionado con ese mundillo, lo llamás al 156-65-61-57 o bien vía mail a sturemiliano@hotmail.com. Y hasta Córdoba le mandamos los saludos a Roberto, que es el responsable también de todo el servicio de hosting y de streaming, que hace posible también que Walden esté subida ahí en la web y estemos transmitiendo en vivo y en directo. We want to go way back. Way back. Bueno, ya está todo, ¿eh? ¿No me faltó nadie por saludar? Creo que no. ¿No? Saludos a todos juntos. Bueno. ¿Usted le quiere mandar saludos a alguien? ¿No? No, no se me ocurre. Bueno, está bien. No me pregunte porque si no vio que cuando le dicen así, uno empieza y se acuerda de otros y no termina más. No le mande para, eso no le manda a nadie. Por eso. Se curtan todos. A quien esté del otro lado nomás. Ajá. Sí. ¿Sigue siendo B.B. King? ¿Sigue siendo B.B. King? El mismo, sí. ¿Le gusta? Sí, tiene un swing bárbaro. Ajá. Este temita se llama Worry. Preocupado. Está preocupado B.B. King. ¿Qué será lo que lo preocupa? Yo me lo imagino riéndose de la palabra preocupado. Sí, pues se ríe siempre, B.B. King, ¿viste? Sí. Sí. Ay, bueno. Quiere que, no sé, arrancamos con la música. Sí, no, ¿le parece? Duerma. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Un temita de Bobby McFerrin. ¿Tienen ganas? Sí, ¿cuál? Y si no tienen ganas, ya está programado con el operador. Al menos cuéntenos cuál. Circle Song One. ¿Cómo? Circle Song. ¿Canción circular? One. Ah, claro. La primera. Claro. Le cuento, si usted no entiende inglés. Circle Song One. Qué bueno el aporte. Escuchamos a Bobby McFerrin y volvemos. Tonight. Bueno, ahí escuchábamos entonces ese lindo temita de Bobby McFerrin, Circle Song One. Ahora, Jaco Pastorius. Bueno, aquí continuamos haciendo este escenario de las voces por Walden. Hasta la 1 del mediodía vamos a estar aquí. Tienen ahí el libro de visitas si quieren comentarnos algo. Nuestro correo, que es el escenario de las voces @hotmail.com, el blog, que lo encuentran también ahí en el link, en los links de la página, está el blog de este programa. Uh-huh. Bueno, el Facebook. Diferentes maneras tienen de contactarse con nosotros. Mientras escuchamos a Jaco Pastorius, voy a proceder a contarles algunas cositas. Algunas actividades, ¿le parece? Tiene para contar. ¿Tiene ganas? A ver, sí. ¿Quiere hacer teatro? ¿Sabe qué? ¿A dónde tiene que ir? Acá tiene teatro para todos. ¿Y a dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Qué tiene que hacer? Oh, son muchas preguntas. No sé, no sé si se las voy a poder responder a todas. Todo esto que le voy a contar, porque hay teatro para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Todo esto va a ser en el Racing Club, que queda Iriondo 1560. ¿Sí? ¿Me sigue? Bien. Bueno. Las clases de teatros para niños, por ejemplo, serán los martes a las 10 de la mañana. Ajá. Los martes a las 19 es para adolescentes. Bien. Todo esto con entrada libre y gratuita. ¿Con entrada libre y gratuita? Sí, dice así. No sé si es la primera vez o siempre. Usted. Habría que consultar bien. Y bueno, vayan y averigüen. Los jueves a las 10 de la mañana es el taller de la tercera edad. Ajá. Y los jueves a las 20 el de adultos desde 18 años. ¿Está? Sí. Todos esos son los horarios. Pueden consultar bien el tema del precio, ¿no? Digamos, cómo es. Y bien sobre los horarios o lo que es la duda que se quieren sacar, la llaman a la profe Lorena al 156-019-280. ¿Sí? Y si querés meditar, ya sabés a quién tenés que concurrir, a quién tenés que visitar, a quién tenés que consultar, por quién te tenés que dejar guiar, por el amigo amarillo. Todas las preguntas contestadas en un solo nombre. Sí, el amarillo. Clases de meditación, meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo y activaciones. Todo esto los lunes de 18 a 19.30 horas en el Al Origen Quetral de calle Entre Ríos 3484. Encuentran ahí en la página, en la sección de inicio, ahí en actividades, encuentran todos los datos, teléfonos, email para comunicarse con el amarillo y empezar estas clases de meditación, que te cuento que la primera es gratis. Bien. Y las siguientes, después si te gusta, vas a tener que pagar un costo mínimo, un precio de 50 pesos por mes. Bien. ¿Está? Si no, le puedes mandar un mail, juglaralado@hotmail.com. Tengo para contarle una actividad, si quieren concurrir, mañana. ¿Mañana? Le mandamos saludos a Manuel, que nos mandaba la gacetilla. ¿De qué se trata? Los Aranas presentan marionetas de salón. Marionetas. ¿Sabe qué es esto? Marionetas de salón. Historias que se ponen en movimiento a través de hilos. ¿Sabe? ¿Vio las marionetas? Sí. Transitando así por el amor, la nostalgia y el desencuentro. Marioneta y marionetista se confunden en una única danza. Son lo uno y son lo otro. Esto va a ser mañana sábado 4 de junio. Sí. También se va a realizar el 18 de junio. Ya vamos anticipando también. Sí. Mañana sábado 4 de junio, 23:30 horas en Jekyll and Hyde, este bar que queda Mitre y Pasaje Zavala. Bueno, ahí nos mandaron la gacetilla, pero no dice nada de precios, el costo de la entrada. Bueno. Bueno, es según el gusto. ¿A usted le interesa y le llama la atención? Bueno, vaya. Ahí está. Vaya y sí, ahí está. A ver, y marionetas. Pague. Qué loco eso. Siempre he asociado marionetas con títeres, pero en realidad... Son cosas distintas. Fíjese que uno se maneja por abajo y el otro por arriba. Ajá. De entrada son distintas, pero como uno ve muñecos manejados por otro, también estaría el ventrílocuo, póngale. Eso es también. Como otro muñeco que se maneja con las manos del hombre. Sí. Bueno, si alguien sabe algo más, si alguien quiere difundir, ya sabe, nos manda, la información a través de los distintos medios que hay para comunicarse y, bueno, lo comentamos. Bueno, ¿quiere que le lea algunas frasecitas? ¿Cuánto hace que no lee frasecitas? El miércoles. Bueno, pero conmigo no. ¿Quién se lo comentaba? ¿Usted mismo? No, a mí mismo no. Lo comenta la gente que está escuchando. No. Digo, ¿quién se lo comentaba? O sea, me expresé mal. ¿Quién se lo respondía? No, yo me hablo y me respondo solo. Claro. Bueno, no, pero yo quiero estar presente. A mí me gustan las frases. Bueno, esto voy a terminar. En realidad había empezado a leer algunas frasecitas el miércoles y no pude terminar. No. Con la escritora estadounidense, así, mala onda ella. Fran Lebowitz. Nació en 1950 y sigue viva por ahora, hasta donde tengo entendido. Sí. A ver qué dice. ¿Quieres saber algunas cosas que dice esta mujer? Me mala onda, le cuento. Le veo así la cara y me hace acordar Violencia Arriba, el personaje de Capusotto, mira. Muéstrame. Mira. ¿La ves? ¿No le hace acordar a Violencia Arriba? Tal cual. Dice Fran Lebowitz. Lo opuesto de hablar no es escuchar. Lo opuesto de hablar es esperar. Está buena para pensarla esa. Sí. Porque la gente no escucha, está esperando para hablar él. No porque te quiera escuchar, te aviso. Dice, si sientes un deseo irrefrenable de escribir o pintar, cómete algo dulce y deja que la sensación se vaya. La historia de tu vida no será un buen libro, ni siquiera lo intentes. Claro, eso muchas veces pasa cuando escriben unas cosas geniales y profundas y después cuando se ponen bien ya no escriben más nada. Claro. Pues no tenían nada en realidad que decir salvo su propia desgracia o tristeza. Bueno, mire, en otro momento, la dije el miércoles, pero se la digo ahora, mire. Decía Fran Lebowitz, si quieres salir adelante en la vida, búscate un abogado, no un libro. ¡Qué cosa! Dice también, haber sido impopular en la escuela secundaria no es una causa suficiente para la publicación de libros. ¿Esa le gustó? Sí, concuerdo. Escuchen esta. La gente grandiosa habla de ideas. La gente regular habla sobre cosas. La gente pequeña habla de vino. Está bueno también. Uh-huh. Es bardera la chica esta. Está bien. Cada persona que se sube a un avión debería recibir un cheque. No me puedo creer que te cobren por esa experiencia. No le gustan los aviones. Ah. Escuchen esta. Recuerda que como adolescente estás en la última etapa de tu vida en la que estarás contento de escuchar que el teléfono es para ti. Está buena esa. Sí, está buena. Tengo una más. El amor romántico es una enfermedad mental, pero es una placentera, es una droga. Ella distorsiona la realidad y ese es justamente el objetivo. Sería imposible enamorarse de alguien que percibieras tal como es. Qué verdad. ¿Le gustó? Sí. I would tell you some jokes, but I don't speak Italian. Me hace acordar a esta frase de ver la realidad tal como es también. O sea, ajá. ¿Dónde está la magia? Claro. Si no. Ahí está la idea del amor romántico. ¿Quiere que le diga algunas que dije el miércoles, que usted se perdió? Sí. El éxito no me ha cambiado. Siempre he sido insufrible, dice ella. Mirá, mire esta qué mala onda. Fíjese qué mala onda. Pregúntale a tu hijo qué quiere comer solamente si es él quien paga por las compras. Ay, qué déspota. Qué mala. Autoritaria. Yo, es mala, sí. Esta ya se la dije. Esta está buena, mire. El pensamiento original... ¿Me sigue? Sí, siga. El pensamiento original es como el pecado original. Ambos sucedieron antes de que hubieras nacido a persona que jamás hubieras podido conocer. Y escucho esta. La humildad no es sustituto de una buena personalidad. Uh-huh. Esa buena. Sí. Como que desmiente todas las frases quizás ya armadas y naturalizadas también. Por el hecho del tema del valor que se le tiene a la humildad. Qué buen tipo, tema tipo humilde. Bueno, de él seguir adelante. Bueno, un libro, comprate un libro. Justamente ahí está el libro de autoayuda también. Ajá. Todo eso que ya está estandarizado de esa manera, me parece. Uh-huh. Yo concuerdo con todo, casi todo lo que dijo. Pero no la conocía a ella. No, yo tampoco la conozco. Ajá. No, me llegaron acá esta frase, pero no la conozco a Fran Lebowitz. No. Habrá que investigar un poco. Está, mira. Es un suplemento del diario, el suplemento cultural Enya. Sí. Que están estas frasecitas. Al lado está un músico y escritor de Suiza. Uh-huh. Zambayoni. Capaz que lo han sentido nombrar. Elige, le preguntan y tiene que elegir un CD, un libro y una película. ¿Y qué elige? ¿Sabe qué CD elige? Uno, estuvimos pasando ayer en Walden, creo. Viaje de vida, de Meso Vigarrena. Ajá. Cantante, alto personaje. un libro elige 1984, de George Orwell. Ajá. Bueno, creo que no hace falta agregar nada. Y una película, creo que tampoco hace falta agregar demasiado. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Hay que decirle que escuche Walden, entonces. Sí. Hay que avisarle a Zambayoni. Como toca este también, Jaco Pastorius. Bueno, estamos llegando a las 12 del mediodía. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria, compañera, ¿sabe? Me parece bien. Después vendrá usted entonces con su informe, ya que... Sí, con algún personaje de la efeméride. Exacto. Bien, nos vamos a ir con dos temas de una francesita. ¿Quién es? Camille. Escuchamos a Camille con dos temitas, Porque el amor me quit y... Para que el amor me deje y el puerta. Y el puerta. Ahí está. Después tanda publicitaria, unos temitas más y volvemos aquí al aire. Thank you.

El derecho de vivir no se mendiga, se toma. rêve juste alors, que j'y tombe dans la rêve juste alors, que j'y tombe, rêve juste alors, que j'y tombe, or blanc, or blanc, or chopinade, l'onda, or blanc, or blanc, or chopinade, or j'y sombre, vide, bouté, vide, l'onda, or j'y sombre, vide, bouté, vide, or j'y sombre, vide, bouté, vide, agar merked, vide, boutare, l'onda, agar merked, vide, boutare. Bueno, sí, aquí estamos, continuamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Aquí estamos en esta radio virtual tan linda llamada Walden, que está a las 24 horas con música en vivo. Sí, dentro de poco habrá algún programita más. Si quieren consultar, mandan un mail ahí en la sección de contacto y se comunican con la producción de la radio. Pasaba la tanda musical y publicitaria. Saludos a toda la gente que banca este programa, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores, Hernán, Obras y Construcciones. Lo llamás al 156-003169, nombrar este programa y te va a hacer un descuento en el presupuesto final, no te olvides. Saludos a la gente de Indexoft, a la gente de Neumacar, de Brac, de Sherwood, a María Angélica y su forraje de calle Oronio 5469, ahí en la zona sur de la ciudad de Rosario, a pasitos de Avenida del Rosario. Uh-huh. Ahí encontrás el forraje de María Angélica, donde vas a encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tus mascotas, artículos de limpieza, accesorios para pileta y todo lo relacionado a tu mascotita. Lo encontrás ahí, Oronio 5469. Bueno, si querés comunicarte con este programa, tenés nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Tenés nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Nuestro Facebook, que lo encontrás a través de Rodrigo Walden. Y ahí, el libro de visitas de la página, que siempre decimos es lo más rápido. La música que escuchamos en la tanda eran dos temitas de Camille, después otro dúo, no es otro dúo, son otros franceses, es un dúo, pero no cantan en francés, cantan en inglés, se llama Cocom. Y después escuchamos el tema Chapam de Coco Rossi y ahora Goran Bregovic. ¿Qué hace bailando, compañera? ¿Le gusta Goran Bregovic? No, estoy moviendo la cabeza nomás. ¿Le gusta Goran Bregovic? Sí. Diga que esto es radio. Mire, ¿a usted no le gusta? Sí, me encanta, cómo no. Es como que le inspira todas las fibras del cuerpo. Ajá. Bueno. Estuvo hace poco en la Argentina. Ah, ¿sí? ¿Cuánto hace? El año pasado. Ah, re poco. Sí. ¿En qué parte de Argentina, sabe? Y en Buenos Aires debe haber estado. medio sí, bien. Evidente. A Villa Gobernador Galvez vino a tocar el Guadalajara, ¿sabes? ¿Al anfiteatro no vino? No, me parece que no. Silvio Rodríguez viene al anfiteatro, dicen, ¿sabes? Mano de mano. Ah, iba a decir eso. Sí. ¿Lo vaya a ver? ¿Y Chucho Valdés ya estuvo? Sí. Por otro lado, Chucho Valdés. Chucho Valdés creo que venía ahora en junio, el 16. Ah. No sé si habrá entradas todavía. Es interesante, es imperdible. Sí. Vamos a empezar a filmar el programa, bueno, de radio. Así la vemos a usted bailar. Yo no estoy bailando. Bueno, está haciendo unos movimientos raros. Está haciendo con los brazos y con la cabeza. Todo esto es una farsa. El compañero me está haciendo me está haciendo quedar mal. Claro. Bueno, todo suyo. Yo no hago más nada, la escucho. ¿Usted se queda acá? Sí, me quedo acá, por supuesto, bueno, mirándola y escuchándola. Bueno, vamos a hablar de un personaje de las efemérides del inicio de junio, mejor dicho. Ajá. Que es proveniente de Arabia Occidental, más particularmente Arabia Saudita y más particularmente Medina. Medina, y la Meca. ¿En un lugar? Sí, son lugares de Arabia Saudita, ciudades. Él murió un 8 de junio. Del año 632. ¿Sabe quién es? Qué misterio que le está poniendo encima con esta música. Abu Qasi Muhammad Ibadilia Hashimi Kurashi. Tráigamelo acá al barrio, ¿cómo le dicen? Mahoma. Mahoma, ¿va a hablar de Mahoma? Sí, vamos a hablar de profeta fundador del Islam. Si Mahoma no va a la montaña, montaña va a la Mahoma, ¿cómo es dicho? ¿O al revés? Mahoma. Mahoma no va a la montaña. La montaña va a Mahoma. Siempre con estas cosas viene usted, no sé, compañero. ¿Cómo hicieron para de todo ese nombre terminar en Mahoma? Hay que ver, ¿sabe qué significa? ¿Mahoma? Sí. No. ¿No sabe? No. Bueno, cuéntenos, la producción está tratando de buscar qué significa en sí la palabra Mahoma. Claro, viene, o sea, Mahoma no sé si lo va a encontrar, porque es de Muhammad, porque es una parte de su nombrecito medio largo, dice Muhammad, y de Muhammad, que al no castellano, el... se obtiene Mahoma. Ah, está, que no es Muhammad el técnico independiente, ¿no? ¿Quién es? Técnico independiente, Mohamed. ¿Quién es ese hombre? ¿No lo conoces a Mohamed? Existe, el turco Mohamed. Ah. Y le dicen el turco también, claro. Sí. ¿Cómo quiere que le digan? El gallego Mohamed. No. Bueno, hábleme entonces, bueno, de... Este profeta es considerado el sello de los profetas. Ajá. Por ser el último de una larga cadena de mensajeros, ¿no? Los profetas son los mensajeros, sí, los que hablaban, los que venían a contar cosas supuestamente de Dios. enviados, bueno, enviados por Dios para actualizar su mensaje. Sí. Y según el Islam, sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores, entre los que están Abraham, Jesús y Moisés, ¿no? El trío dinámico. El trío loco. Le cuento que él nació, no le dije cuándo nació, le dije cuándo murió. No, pero supongo que debe haber nacido en algún momento. Sí, en un momento nació. Y se dice que es el 26 de abril del 570, en la Meca. ¿De verdad eso que dicen que todos los musulmanes así en algún momento tienen que ir a la Meca en su vida para considerarse tales? Se dice y, eso. Sí, que por lo menos dice, una vez en tu vida tenés que ir a la Meca. Bueno, supuestamente, o sea, tiene que ser así porque, bueno, Mahoma es de, pero viene de ahí, y fue el fundador del Islam. Como todo católico, no sé, tiene que ir a Jerusalén, póngale o no. Claro, sí. No, pero ahora se van a Buenos Aires, porque hay un lugar en Buenos Aires que se llama Tierra Santa. Ah, mire. Que es toda una puesta en escena. Bueno, en escenografía y personajes que, digamos, hacen como una segunda Jerusalén. Comercio bárbaro. Ah, mire. O si no, bueno, acá en Rosario, sin ir más lejos, se va a la casa de esta rata así apestosa. No hace falta ir a la Meca ni a Jerusalén, se va a la parroquia del Padre Ignacio. Está muy poco producido, no le ponen onda. No le ponen, mire que... Él está bastante producido, bueno, anda con él pulsera sí. de oro, con una 4x4. Ahí la figura es él. Ajá. ¿Sabía usted que él vendía tantas cosas? Se ve, unos llaveritos en los que vio que está la figura de María con un bebé siempre, que es Jesús. Sí. Bueno, él con un bebé. ¡Él! Increíble. ¡Qué rata pestosa! No sé qué simboliza, porque encima es varón, no es María, pero estaba con un hijo. Él, como si fuera Dios. ¿Quiere ¿no? que le cuente algo ya que estamos hablando cuente, de todo cuente. Esto? Una infidencia, ¿sí? Sí. Pero lo voy a deschavar. Todas. Lo voy a deschavar. Me contaba una persona conocida que le tocó, por mala fortuna, ir a la escuela del Padre Ignacio. Padre Ignacista. Sí, a la escuela secundaria del Padre Ignacio. No sé Dios el nombre mío. Ahora, que está allá, ¿no? En esa zona. Barrio Rucci. Sí. Entonces este amigo mío tiene barba. O tenía barba en ese momento. Me encanta como lo dijo. Sí. Entonces tiene barba. Entonces tiene barba, ¿no? ¿Me sigue? El Padre Ignacio vio que tiene barba también. Sí. Bueno, esta persona que yo le cuento se peleó con el Padre Ignacio. Uh-huh. Ya venía de antes la bronca. Ahora le voy a contar por qué venía la bronca. Pero se desató cuando el Padre Ignacio le dijo que no podía ir con esa barba a la escuela. Ah. Y entonces la persona conocida a mí le dice, ¿cómo que no? Y vos no tenés barba, ¿por qué vos podés y yo no? Me dice, a mí no me tratás así, qué sé yo, dice. Una cosa así, te terminamos peleando y te vas a esta escuela. Oh. Una cosa así que lo echó. ¿Pero sabes por qué venía la bronca? No. Porque en esta escuela del Padre Ignacio, este hombre tan bueno, que es el tan servicial, ¿no? Y siempre con los desprotegidos. Tan divino. Y con los marginados, sí. Y con los desposeídos. Ajá. Hay que pagar en su escuela para ir. Ah, como en toda escuela privada católica. Claro, o sea, los desposeídos no pueden ir a la escuela del Padre Ignacio. Tal porque cual, sí. No tienen posesiones, justamente. Sí. Entonces tenía problema con este chico porque el Padre Ignacio se ponía como loco si te atrasabas un día en la cuota. ¿No? ¿Se entiende? Hay que hacer un informe y ponerlo en Walden. Sí, ahí está el padre de los desprotegidos. Ni hablar de todo el negocio que hizo con Caritas y esas cosas, pero bueno. Bueno, sí. Usted no va a hablar de Mahoma. Bueno, empecemos a hablar de la niñez de Mahoma. Le cuento que la costumbre de los más honorables de la tribu de los Quraysh, donde pertenecía Mahoma, ajá, era enviar a sus hijos con niñeras beduinas con el propósito de que crecieran libres y saludables en el desierto. Ajá. Para poder también robustecerse y aprender de los beduinos, que eran conocidos por su honradez y la carencia de numerosos vicios. Entonces Mahoma fue confiado a la llamada Bani Sad para que lo educara de esa manera. Ajá. Además, él quedó huérfano a temprana edad. Se dice que su madre murió cuando él tenía 6 años. Ajá. Su padre no tengo datos certeros. No se sabe nada del padre. Quedó huérfano. Y debido a una costumbre árabe que dice que los hijos menores no pueden recibir herencia de sus progenitores, no recibió ni la de su padre ni la de su madre. Uy, mira cómo lo cagaron. Lo acostaron de arriba en algo. Así que fue acogido y educado primero por su abuelo y luego por su tío paterno, que era el líder de la tribu de los Quraysh, la más poderosa de la Meca, donde ajá, él había nacido, y padre de su primo y futuro califa Ali. Le cuento primero lo que se dice que fue el primer milagro sobre que Mahoma. ¿Que realizó Mahoma? No, sobre él. Sobre él. Sí. Se dice que el arcángel, Gabriel, descendió y abrió su pecho para sacar su corazón. Ah. El pecho de Mahoma. Sí, se entiende. Extrajo un coágulo negro de este y dijo, esta era la parte por donde Satán podría seducirte. Después lo lavó con agua Samsam en un recipiente de oro y devolvió el corazón a su sitio. Ah, se le devolvió el corazón. Sí. No es como el de Pla que salió corriendo, sí, y lo perdió. No, le sacó ese musgo negro, no sé, lo que tenía, y se lo devolvió limpito. Mira qué fácil que sería, si a mucha gente le podemos agarrar, sacar el corazón, sacarle la parte negra y volverse a poner. Sí. Mira, no habría más elección, no habría más política. Sí. Tendríamos que evitar otra parafernalia de la elección. Sería bueno, vamos a llamarlo, no, mejor no lo llamemos al Arcángel Gabriel. Al Arcángel Gabriel, que venga acá. Que sale con esos designios raros. Pero que venga una vez, que venga a poner orden y se vaya a la mierda después, pero que venga un toque por lo menos. Bueno. Sí. Los niños, y le sigo contando a Mahoma. Sí. Los niños y compañeros de juego con los que se encontraba en ese momento, ajá, corrieron hacia su nodriza y le dijeron, Mahoma ha sido asesinado. Está la vieja de barrio que ya empieza a tirar el rumor. Pero los lo mataron, lo mataron. ¿Sí? El chico fue. Los chicos, los que estaban con él, porque lo vieron tirado, digamos, en el claro, piso. Claro, y se lo vieron todo abierto. Todos se dirigieron a él y lo hallaron igualmente en buen estado, salvo que estaba pálido. Ah, claro, y sí. Me imagino el susto que se había pegado. Sí, los musulmanes ven este acontecimiento como una protección para que él se apartara desde su infancia de la adoración de los ídolos y probablemente la razón por la que fue devuelto a su madre. La Meca, este lugar que, bueno, luego Mahoma lo transforma en algo sagrado, sí, en esa época era un centro comercial próspero. Aparte la gente, bueno, sí, no digo, la gente que muere por año. Porque sí, son las manifestaciones, no es manifestación la palabra en realidad, las procesiones que se hacen hacia la Meca. La gente está re chapa, se lo digo así, burdamente, sí, bien de barrio, re loca. Y sí, van pero en multitudes, que se agolpan, que se asfixian, es una cosa de loco. Sí. Por favor. Bueno, sí, antes de que se promueva el Islam, porque antes de que haga todo esto que le voy a contar Mahoma, esto era un centro comercial, o sea, la Meca. Principalmente existían varios templos que contenían diferentes ídolos, lo cual atraía gran número de peregrinos. Ajá. Mercaderes de diferentes tribus visitaban la Meca en la época del peregrinaje, cuando las guerras tribales estaban prohibidas y entonces podían contar con un viaje seguro. Ajá. Volviendo a Mahoma, en su adolescencia acompañó a su tío por viajes a Siria y a otros lugares, y entonces se dice que por este motivo y otros más, llegó a ser una persona con amplia experiencia en costumbres de otras regiones. Era de carácter reflexivo y rutinariamente se dice que pasaba noches meditando en una cueva cerca de la Meca. Ahí está, como el amarillo. Una cueva cerca del Saladillo, pero una cueva. Una cueva al fin. Sí. Los musulmanes creen que en 610, a los 40 años... En 610, sí. Mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del ángel Gabriel, otra vez, y describió esta visita como un mandato para memorizar y recitar los versos enviados por Dios. Durante su vida, Mahoma confió la conservación de la palabra de Dios a los memoriones, llamados memoriones, ¿no? Que lo que hacían era memorizar lo que él recitaba todo el tiempo y lo iban recopilando por escrito en el Corán. Y así dijo muy famosamente Mahoma... Puedo recitar los versos más tristes esta noche. Mahoma, dijo. Era Mahoma. Ah, sí. Mahoma. Sí. Ya, mira lo que salió. Le sigo contando. Sí. El arcángel Gabriel le indicó que había sido elegido como el último de los profetas y como tal predicó la palabra de Dios sobre la base de un estricto monoteísmo. Ajá. Estricto ya no me gusta. Prediciendo el día del juicio final. Ahí está. De acuerdo con el Corán y las narraciones, Mahoma era analfabeto. Era analfabeto, mire usted. Así que esto se considera una prueba que autentifica el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, como portador de la verdad revelada. Esta musiquita, me la imagino a Mahoma haciendo un pasito claro, así re yo loco. Yo pensaba esto de las profecías y demás y con Corán breve cada vez más arriba. Me imagino con los brazos cruzados, saltando y moviendo las patitas para un lado y para el otro. Visualíceselo a Mahoma. Así. No llega a escuchar un musulmán, nos prende fuego la radio, le cuento. Sí, son así de determinantes ellos. Sí, uff, nos estrictos, prende fuego. Justamente. Sí. Después le voy a contar algo que se está tratando de hacer en América Latina. Ah, ¿sí? Con el tantas cosas. Todas las cosas que se vienen a probar allí en América Latina. Sí. Toda la mierda viene para acá. Hay una cosa... Che, estos medicamentos que acá dicen en Europa lo prohibieron. Mándalo a América Latina, que nos vamos a quedar con todo el stock, dicen. Mándalo para allá que lo metemos, pasa como trompado. ¿Tiene razón? ¿Y sí? Uf. Todos los desechos de Europa vienen acá. Por si no se enteraron, les cuento. Bueno, y así fue como, a partir de, bueno, el Corán que se empezó a escribir, cuando Mahoma relataba todo lo que el arcángel Gabriel le decía, claro, se empezó a consolidar el Islam como religión y empezó a difundirse con sus profetas y demás. Y a medida que los seguidores de Mahoma comenzaban a aumentar en número, se convirtió esto en una amenaza para los jefes de tribus locales. Claro. La riqueza de estas tribus se basaba en la Kaaba, que es el recinto sagrado de los ídolos de los árabes. Y el punto principal religioso de la Meca. Digamos, la Meca siempre tuvo su toque religioso, por eso convocaba a tantos peregrinos y hacía que el comercio siempre estuviera en boga, digamos. Ajá. Pero el punto principal de esa religión eran distintos ídolos de los árabes, por eso tenían cada uno para elegir el que querían. Está todo el merchandising de los ídolos, digamos. Sí. Entonces, si se rechazaban a esos ídolos, tal como Mahoma lo predicaba, no había peregrinos hacia la Meca, ni comercio, se ni perdía, riqueza. Claro. Ahí está. Una cuestión económica, como siempre. Claro. El repudio al politeísmo que denunciaba Mahoma era particularmente ofensivo a su propia tribu, las Quraishi. ¿Se acuerda de la que le hablé al principio? Sí. Que él pertenecía a esa tribu y los hacían ir con una beduina para que en el desierto se formaran. Bueno, se decía que eso era una ofensa para los Quraishi. Por cuanto ellos eran los guardianes del Kaaba, el recinto sagrado de los ídolos. Claro. Por esto, obviamente, Mahoma y sus seguidores se vieron perseguidos. Bueno, siga con esta historia así, tan entretenida, de la vida del loco Mahoma. Bueno, hay un año en su vida que se conoce como el año de la tristeza. El año de la tristeza. Que es el 619. ¿Por qué el año de la tristeza? Que ¿qué pasó? Cuando fallecieron Jadilla, la esposa de Mahoma, y su tío Abu Talib, que había sido uno de los que lo acogió cuando se quedó huérfano. Y además, el clan que al que pertenecía Mahoma, lo repudió y sus seguidores sufrieron hambre y persecución. Ah. ¿Qué más? En el 625, un jefe de la Meca marchó contra Medina con 3.000 hombres en la batalla que se libró el 23 de marzo. Bueno, no importa. No salió victorioso ninguno de los dos bandos, o sea, tanto el que... El de este hombre y el de Mahoma. Claro. El ejército de la Meca afirmó haber ganado la batalla, pero quedó muy diezmado como para perseguir a los musulmanes de Medina y ocupar la ciudad. Ajá. Y en abril del 627, Abu Sufyan emprendió otro ataque contra Medina, pero Mahoma había cavado trincheras alrededor de la ciudad y pudo defenderla exitosamente en lo que se conoce como la Guerra de las Trincheras. Exacto, la famosa. Qué tema, el tema de las guerras religiosas. Sí. Cuántas muertes, Más que otro tipo de guerras. A lo largo de la historia, las guerras religiosas son las que más gente han matado. Sí. Que conlleva mucha pasión, el horror este de ir en contra de, la, de lo divino, que supuestamente es lo supremo. Ajá. En el mayo francés pintaban en las paredes lo sagrado. Ahí está el enemigo. Después de la Guerra de las Trincheras, los musulmanes se vieron traicionados por la tribu judía de Banu Quara. Sí, viste, traidora. Y en todas las épocas de la historia hay traidores. ¿Viste? Claro, estos se habían aliado con las tribus de la Meca en la Batalla de las Trincheras. Ajá. Emprendieron guerra contra estos, derrotándolos. Los hombres de la tribu fueron decapitados. Oh. Y mujeres y niños fueron vendidos como esclavos. Tras esta victoria, los musulmanes expandieron su influencia a través de conversiones o conquistas de varias ciudades y tribus. Y pasando de vuelta a Mahoma, de vuelta. De vuelta. Bueno. Nunca se fue de Mahoma, sí. Entonces, no. Después de una corta enfermedad, Mahoma fallece. ¿Se muere Mahoma? Sí, en un momento se muere. El 8 de junio de 632, en la ciudad de Medina, y tenía 63 años. Y quien fue elegido como el sucesor de Mahoma fue el padre de su tercera mujer, de su tercera esposa. Perdí. El padre de su tercera mujer, ajá, la mujer de Mahoma, fue elegido por los líderes de la comunidad musulmana como el sucesor de Mahoma. Ah, tuvo varias mujeres Mahoma. Sí. No la pasaba bien, también no era ningún boludo, todo muy místico, pero... El placer de la carne también lo tenía, ¿no? Sí. No sé si varias. Ajá. La cuestión es que este nuevo líder, digamos, pasó la mayor parte de su corto reinado combatiendo tribus rebeldes. Pero está re viejo, aparte. ¿Quién? Me imagino, si era el padre de... Sí, sí, es verdad. No sé la edad que tenía. Combatiendo las tribus rebeldes en lo que se conoce como las guerras Rida. Ajá. O sea que a la vez... O sea... A su propia población las perseguía y los mataba a los que se rebelaban contra el Islam. Está bien, o sea, los herejes. Sí, está bien para ellos. Y a la fecha de la muerte de Mahoma había unificado ya toda la península arábiga y expandido la religión islámica en esta región, así como parte de Siria y Palestina. Los que vinieron después expandieron el dominio del Imperio Árabe a Palestina, Siria, Mesopotamia, Persia, Egipto, el norte de África y España. Algo muy significativo, por lo cual tiene también tanta fuerza el Islam. Ajá. Antes de su muerte, Mahoma había establecido... ¿Qué dijo? Estableció el Islam como una fuerza social, política y religiosa, y había unificado a la Arabia. En el siglo X, el Islam se extendió a los principales estados hindúes al este del río Indo, en lo que es actualmente el norte de la India. Y la expansión del Islam continuó pacíficamente luego, ajá, claro, no hacían más guerrillas ni guerras, pacíficamente por diversas regiones de África y el sudeste de Asia. Y cuenta el Islam actualmente con más de 1.000 millones de seguidores, siendo la segunda religión del mundo después del cristianismo. Uh-huh. Y ahora nos va a venir con toda la porquería de lo que quieren hacer acá en América Latina. Sí, en realidad le cuento que desde 2005 sí. Se vienen reuniendo, por ejemplo, en el 2005 puntualmente se reunieron delegados de 33 países de América Latina y del mundo árabe en Lima, en lo que fue el quinto congreso para dirigentes de entidades y centros culturales islámicos de América Latina y el Caribe. El objetivo era que los delegados aborden el fomento, promoción e incentivos de la cooperación entre países miembros, la convivencia pacífica entre los pueblos, su consolidación en América Latina, en las áreas de educación, las ciencias, la cultura y la comunicación bajo los principios del Islam. ¡Oh, mira qué loco! Digamos, hoy en día, lo que se quería hacer con el cristianismo era esto, o sea que... Vio que antes, no sé si ahora sigue siendo así, presidente, por ejemplo, de Argentina no podía ser de otra religión que claro, no fuera católica, apostólica, romana. Ajá. No sé si sigue siendo así. Creo que no. Pero, o sea, más allá de la religión no, y de los... No, más, sí. Más allá de los templos que tenían las iglesias, era más político, social, o sea, dominar el territorio. Bueno, sí, es muy vieja la relación. En realidad habría que hacer también todo un informe aparte, mire, para hablar de la relación entre... Estado e Iglesia. Claro. Viene ya de la Constitución Nacional Argentina, ya tiene una gran fuerza la Iglesia Católica, sin dudas. Claro. Bueno, lo que se quiere hacer es reemplazar lo que sería el catolicismo, que ya está perdiendo mucho peso igualmente. De Guatemala en Guatepeor, claro, dice usted. Claro, por los principios del islamismo. Quieren abarcar lo que es educación, comunicación, ciencia. Igual te tocha mierda ya, más no la pueden complicar. Sí, pero creo que esto tiene incidencia en lo que pueden llegar a ser las leyes políticas en cuanto a la educación y a cómo se rija todo esto, bibliografías que se puedan dar en el. Pero usted dice que se va a lograr eso. No lo sé. ¿Se va a llegar a eso? No sé si se va a lograr. No sé. La cuestión es que se quiere implementar el Corán. Ahí está. Estaría para leerlo. ¿Leyó alguna vez algo del Corán usted? No. No, pero hace tiempo que me viene interesando tenerlo. Ajá. Lo que decía Damin Awad, que es el presidente de la Asociación Islámica del Perú, era, al ser una revelación de Dios, el Corán es una forma de vida, porque usted puede legislar con el Corán, puede vivir, estudiar, trabajar, comerciar. Está todo estipulado. Oh. El libro gordo de Petete es. Y acá, ¿cómo es? Mahoma, pero vendría a ser el Jesús de lo católico. ¿Cómo lo está diciendo? Y después está Alá. A ver. Alá vendría a ser Dios. Sí, pero claro, no. De los musulmanes. De los musulmanes, claro, sí. Entonces vendría a estar como, no sé, los jefes religiosos o grandes reveladores, Jesús, Buda, del hinduismo. ¿Alá? ¿Me falta alguno? No, pero Jesús no está al mismo nivel que Alá. Jesús no, vendría a ser pero, Mahoma. Sí, lo que pasa es que en la religión católica Jesús es Dios, digamos. Sí, ah, sí. Es todo lo mismo, claro. Es la Santa Trinidad. Esa trilogía loca, sí. Ajá. Una vez vi una obra de teatro que decían, sí, como un fantoche, 3 en 1. Un fantoche 3 en 1, vio. Bueno, y... Buda también fue un profeta, digamos, no es que era un dios, pero fue el que... ¿Y el dios quién sería? Para los hindú. Espere. Krishna. Uh-huh. Ah. Pero los Krishnas son otra religión aparte. Los Hare Krishna. No. ¿Son los mismos que los budistas? Hare Krishna es una... Claro, una sociedad... no sé cómo llamarlo, que practican lo que es también el yoga devocional, que es el bhakti yoga. Ajá. Y hacen culto a Krishna, que es el dios de los budistas también. Ah, ¿sabes? Y eso se lo canta. Are, claro, lo que pasa are, es que por otro... Are Krishna. ¿No? Claro, sí, no sé si es así. Capaz. Pero los budistas tienen la figura de Buda, igual que los cristianos de Jesucristo, digamos, sí. Diferentes niveles y se tienen en cuanto que pelar. Al... ¿no? Sí, creo que sí. Qué feo, no, no me podría hacer nunca budista. Creo que hay una congregación de mujeres igual budistas. No sé si ellas se tienen que pelar también. Ah, pero no, a veces que las mujeres no. No sé, pero igual lo que más, o sea, los que se sostienen como budistas son más los monjes, que ajá, son los hombres. Igual sí, siempre la mujer está en sí, un lugar. Sí, como en todo, la mujer en todas las religiones sí, lo mismo, sí, en realidad. Sí, en el la papel cristiana, en el islam, ni hablar. Ajá, mucho sí, peor todavía, sí. Justamente siguen siendo ortodoxos en cuanto a esto de las vestimentas, del lugar, del comportamiento. No sé si la poligamia sigue estando. Ajá. Habría que hacer un informe en cuanto a religiones. De tantas cosas. Pero no sí, digo actualmente. A ver cómo se siguen sosteniendo hoy en día. Ajá. Estaría bueno. Y hasta le digo, no sé para cuándo, pero que voy a preparar ese informe. ¿Lo va a preparar? ¿Se sí, compromete? Sí. ¿Da su palabra de honor hoy? No, oh, güey. ¿Jura? No, no juro. ¿No jura? No, no me gusta jurar. Jura por Jesucristo, nuestro Señor. Juro por Buda, Alá, Jesucristo y el anticristo que lo voy a traer. Que hará el informe. Muy bien. Y después puede terminar todo este, no sé, trilogía, cuatrilogía, quintilogía, sextilogía de todas estas cosas que habló usted y lo termina con el anticristo de Nietzsche. Buenísimo. Ahí tiene. Qué trabajo muy arduo. Este me está. Y después recomienda la película El Anticristo de Lars von Trier. Eso ya viene por su parte. Usted se ocupa de Nietzsche y del anticristo, ¿quiere? Ay, de los dos anticristos. De los dos anticristos, la bueno, película y el libro. Entonces va a tener que ser un informe repartido en dos partes. Y podemos hablar del conde de Lotremón y Maldoror. Bueno. Mal de la aurora significa. Él quiere también él, pero él no niega la existencia de Dios. ¿No? No, no, él dice que existe y hay que matarlo. Es un cabrón. Pero dice si para Nietzsche palabras, ya murió. Bueno, pero Nietzsche vino después que el conde de Lotremont. ¿Ah, sí? Claro. No, él, no tengo ni idea de cuándo vivió. Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Sí. Que el conde de Lotremont, fin de 1800. Ah, entonces lo mató el conde. El conde entonces lo mató. Después dijo Nietzsche, ah, no está mal. Claro, porque el conde odiaba al ser humano. Decía que es una basura asquerosa, bueno, despreciable. Entonces dice, está bien, pero que hay que atacar es a quien fue el creador de esa basofia. De esa basofia. ¿Quién fue el creador? Dios. Pura él lógica aristotélica. Sí. Ajá. Silogismo. Hay que ir a la raíz última, no, ¿cómo sería? ¿Qué quiere decir? Al principio de todo, que al origen. Llama... Sí, pero no quiero decir origen. ¿Usted quiere decir genealogía? No. ¿Usted quiere decir? No, no. La raíz primera, no, la raíz última, la causa primera. Ajá. De todo. Wow. ¿Alguien puede? Nadie, pues hasta ahora están todos discutiendo. Y quieren no, no ir a... sé, pero usted está hablando del conde y yo le digo que él quería ir a la raíz. Ah, él última. Quería ir, sí. O si no, va al origen que trae, a hacer a meditación con amarillo. Oh. Ahí está el origen. Todos quieren destruir algo. Mira, el conde de Lotremont quería destruirlo a Dios. Nietzsche después dijo que ya había muerto. Marx quería destruir la sociedad. Rimbaud quería cambiar la vida. ¿Eh? Todos querían cambiar algo. Al final, estamos acá de peor. Estamos todas las manos. Ah. Nos estamos destruyendo entre nosotros. Nos estamos destruyendo, sí. Y a la madre tierra. Exacto. Sí, ¿qué le pasa me ahora? Acordé ¿qué le pasa? Que yo iba a hablar acerca del Día de Mundial por el Medio Ambiente. No tengo ni idea qué es ese día, ¿ya? ¿Pasó? ¿Qué? ¿Fue? ¿Es? ¿El día ese? Espere, que usted dice. Espere. Bueno, sí, re locos hoy, estamos llegando al final. Programa maoyano. Sí, formado, Masalame, no estuviste escuchando el programa. Y nosotros así estamos llegando al final. Hoy la compañera va a traducir, ya tradujo en realidad, nos va a leer la traducción que hizo sobre un tema alucinante, que bueno, en este caso no es un enojo contra Dios, sino contra la sociedad. Sí. Y hay que ver quién la creó, la sociedad, los hombres, y los hombres quién lo creó, Dios. Entonces es contra Dios también, sí. Ya averiguamos cuándo es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuándo es? El 5 de junio. 5 de junio, el domingo. Claro. Muy bien. Entonces, no sé si para el lunes voy a traer el informe acerca de las tres, no sé si son más religiones pilares, sino capaz algo sobre el medio ambiente. Bueno, sobre el medio, la otra mitad la hace otro día. Sí. La otra mitad ya la destruyeron. Ajá. Bueno. Así llegamos al final de este escenario de las voces de día viernes. Les mandamos saludos a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos, escuchando este programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludos a los que nos escuchen a la noche, porque les cuento que este programa se retransmite en diferido a las 22 aquí por Walden. Igualmente, les digo, si quieren escuchar el programa... Están subidos los últimos 4 programas en el blog para que cada cual lo escuche cuando quiera, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, si es que tiene ganas y si es que tiene tiempo. Bueno. ¿Sí? Nosotros, si todo va bien, volveremos el lunes, si no el miércoles. Supongo que el lunes vamos a estar acá haciendo este escenario de las voces. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Yo me despido. Los dejo con nuestra compañera que nos va a traducir un tema alucinante. Sí. Hecho para una película alucinante. Sí. El cantante se llama Eddie Vedder y hace un tema hermoso que se llama Society, que está incluido en la banda de sonido de la película Into the Wild, dirigido por Sean Penn. Me voy a ir antes que la compañera termine de romper toda la radio. La dejo, compañera. Ahí está. Pásenla, gracias, lindo. Gracias por haber escuchado este programa y por haber participado, aunque sea como... Escuchas. Como oído. Sí. Bueno. Va a traducir tema, Society. Sí, el tema, bueno, es sociedad y dice así. Es un misterio para mí. Tenemos una avaricia con la que hemos estado de acuerdo. Y tú piensas que tienes que querer más de lo que necesitas. Hasta que no lo tengas todo, no serás libre. Sociedad, eres una loca criatura. Espero que no te sientas sola sin mí. Cuando quieres más de lo que tienes, piensas que necesitas, y cuando piensas más de lo que quieres, tus pensamientos empiezan a sangrar. Pienso que tengo que encontrar un lugar más grande, porque cuando tienes más de lo que piensas, más espacio necesitas. Sociedad, eres una loca criatura. Espero que no te sientas sola sin mí. Sociedad, loca por demás. Espero que no te sientas sola sin mí. Ahí están esos pensamientos más o menos. Menos es más, pero si menos es más, ¿cómo llegarás al récord? Significa que por cada punto que logras, tu nivel se derrama, como si estuvieras comenzando desde la cima, y no puedes hacerlo. Sociedad, eres una loca criatura, espero que no te sientas sola sin mí. Sociedad, loca por demás, espero que no te sientas sola sin mí. Sociedad, ten piedad de mí, espero que no te enojes si disiento de ti. Sociedad, loca de más, espero que no te sientas sola sin mí. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when